es el flash informativo de Ofrendas Urbanas. Estas son las noticias que tenés que saber. Desapareció la Platini. Estamos fifados. Tras las gravísimas denuncias de Michel Platini de corrupción de falco y malversación de fondos en la FIFA, pobladores rurales de la localidad puntana de Tilizarao anuncian ser los beneficiarios de dichos fondos que ya han sido invertidos en infraestructura para el Mundial 2050. Vamos al informe. Sí, así como le digo. Nosotros empezamos a recibir a partir del 2005 más o menos cantidad de dinero estadounidense, los verdes que le dicen, de parte de un representante que dijo ser de la FIFA, que acá se iba a hacer el mundial, acá en nuestro pueblo, el mundial 2050. Y empezaba a llevar los containers de dinero, ¿no es cierto? Sí, sí. Desde la capital. Y empezamos a hacer construcciones ya para el mundial, para preparar el mundial. Cinco estadios. Después hicimos autopista para todos los pueblos, de acá a la Capi, de la Capi para acá, a la casa de las familiares, del profesor de gimnasia del secundario. Sí, porque hay gente que vive fuera del circuito de la plaza, de la municipalidad, entonces tienen el canal directo. Para que lleguen fácil. Hicimos bicisenda, hicimos de todo. Construyimos ya como 1.500 gallineros también. También, y lo más importante, el aeropuerto internacional. El aeropuerto, tenemos internacional utilizado también. También, que después lo vamos a llevar a ver. Las pelotas que nos compramos también. Sí, bueno, 2 millones de pelotas que llevamos ahí para los colegios, para tener para los partidos y... Y nos han sobrado porque nosotros somos pueblo chico, entonces algunas enviamos para Córdoba, para que nos digan que los puntanos después somos mala onda porque ya no los quieren. Y... Y también hicimos una villa deportiva a todo lujo. Ah, sí. Para recibir a los equipos que van a venir de todas partes del mundo a jugar el mundial. Pero no sigue viniendo el dinero, ya no sabemos qué hacer ya porque hemos también entrenando a las chicas. Ah, las chicas del coro de la parroquia la vamos a hacer de porrista. Las que andan ahí bailando. Trajimos un entrenador, un bailarín ahí de lo de Flavio, del, ¿cómo es que se dice? El show ese del agua, de la pileta y la copa de champán. Sí, todo eso. Que lo van a entrenar para hacer por estamos entrenando unos potrillitos para que escupan fuego en la apertura. Ah, yo no sabía. Sí. Sí, lo ha traído el marido. Pero si dijimos que al final no íbamos a hacer. El marido de la Ortiz, de la Maricarmen Ortiz, para que traiga los potrillitos, pobrecito, pero le han sacado todos los dientes para que escupa fuego y nada, no quiere. Ah, y no se quiere tragar el queroseno. Bien, volvemos a estudios. Realmente es muy extraño, Marcos, esto que está sucediendo. No sabemos por qué el dinero ha ido a este pueblo. Yo no me explico. Bueno, realmente, ¿quién lo sabe, no? Grondona, es un secreto que... Es que ya no se le puede preguntar nada. ¿Qué? Para don Julio. Misterios de la vida del más allá y del más acá. Y del fútbol. Volvemos a Ofrendas Urbanas. Gracias. Esto es...